¿Cómo estamos hoy, eh? Un traguito, salud. Salud, los cambios. ¿Cómo? No se escucha nada. Ahí estamos. Gracias a la vagancia por recibirme así. Este show se lo voy a dedicar muy especialmente para mi hermano Junior y las palmas de todos los negros arriba y arriba. Nos pinta el indio fumanchero que estamos hechos unos toleros. El fumanchero canta una cumbia. El fumanchero y canto mi cumbia. Las manos de los fumancheros arriba. Yo tomo vino y con cerveza. Así, a ver, yo tomo vino y con cerveza quiero bajar esta locura de mi cabeza. No puedo sacar. Nos vamos.